que va a tocar entablar a nivel nacional cuando haya que recoger los cascotes que deje el actual gobierno y haya que poner toda la inteligencia política posible al servicio de la regeneración democrática y de la recuperación de España. Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE. Estar informado. Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Hoy es lunes, es 9 de febrero y son las 6 de la mañana, son las 5 en Canarias, hasta bien entrada la noche. Ayer desde Zaragoza Coppel estuvo contando lo que hoy es la noticia de apertura en todos los medios, las elecciones de Aragón. Todas las lecturas son contemplables y ahora vamos a realizarlo desmenuzando poco a poco lo que han dicho los aragoneses, que han seguido un poco la tendencia de lo que dijeron los extremeños, pero con algún matiz, si quieren ustedes. Hay mucho vencedor que no ha ganado y hay mucho perdedor que no ha perdido, pero sí uno que ha perdido prácticamente del todo. Bueno, esto que parece una especie de laberinto, seguro que se lo explica maravillosamente bien ahora Gorge Bustos desde Zaragoza, y ella que es la chispa inesperada que provoca la revuelta de los alelíes. No es otra que Pilar Cisneros. Buenos días a los dos. Buenos días. La revuelta de los alelíes. Sí, pues es un título bonito de novela romántica. Sí. Maravilloso. O de debacle electoral, según como lo queremos ver. Buenos días, Carlos. Oye, ya es lunes otra vez, ¿eh? Afrontamos el mejor día de la semana y más después de un programa en directo, de un especial de radio como el de ayer. Y lo hacemos pues desde la ciudad del César, la ciudad de Augusto, la ciudad del César Augusto de Zaragoza, donde hemos vivido una apasionante jornada electoral que ahora mismo vamos a analizar. Pero antes vamos a echarle un vistazo al tiempo, porque ya te anticipo que no vamos a poder dar descanso al paraguas. Empezamos la semana con lluvias en buena parte del país. De nuevo tenemos que estar atentos a Grazalema y a Ronda, donde continúa activada la alerta amarilla por tormentas. También en otros puntos del sur, como el Estrecho, Sierra Nevada, el noroeste de Jaén o Ceuta. Y además espera lluvia intensa en Galicia, sobre todo en el noroeste de Orense y el interior de Pontevedra. Y muy atentos a las fuertes rachas de viento aquí cerca, en Teruel, en la Comunidad Valenciana también, en el noroeste de Murcia, en Almería, en la costa de Granada y en Ceuta también. Y en cuanto a las temperaturas, pues mira, suben de manera generalizada, salvo en zonas del interior del noreste donde bajan. Pues vamos a empezar por la primera evidencia. La opción política que representa el todavía presidente del gobierno, el sanchismo, ha vuelto a fracasar con estrépito. Pedro Sánchez lleva 2 de 2. El PSOE ya perdió las elecciones de diciembre de Extremadura y ha perdido las de ayer domingo en Aragón. Enseguida analizamos qué hay detrás de estos resultados electorales y qué panorama se abre ahora, cómo de posible es el pacto para formar gobierno y qué lectura nacional tienen estos comicios, que desde luego la tienen y mucha. Pero lo primero es repasar las claves informativas más importantes de cómo han votado este domingo cerca de 1 millón de aragoneses que depositaron su papeleta en las urnas. El Partido Popular ha ganado las elecciones con el 34% de los votos, pero es un triunfo agridulce porque pierde 2 escaños. Pasa de los 28 que tenía a 26 y ahora va a tener que negociar con un Vox al alza desde una posición peor de la que tenía antes de que Jorge Azcón decidiera este adelanto electoral. Vox es el gran triunfador de la noche, sube casi 7 puntos, doblando su representación en la Cámara aragonesa, porque pasa de 7 a 14 diputados, ganan 36 municipios y es la segunda fuerza política, sorpasando al PSOE, en una de las 3 capitales de esta región, en Teruel. El PSOE, tal como vaticinaban casi todas las encuestas, firma su peor resultado histórico en esta región. La candidata de Sánchez, Pilar Alegría, sanchista de pura cepa, pierde 5 escaños. Pasa de 23 a 18. Los mismos 18 que obtuvo Javier Lambán en 2015, pero con una enorme diferencia. Por entonces existía un Podemos fuerte que logró 14 diputados y que aupó a la presidencia al candidato socialista. Los 18 que ha conseguido Alegría están huérfanos. La izquierda a su izquierda es hoy prácticamente inexistente. Es decir, que el batacazo socialista es definitivo. El sanchismo se está muriendo a plazos. En esa izquierda que no es ni el PSOE ni Sumar, es decir, la coalición que gobierna todavía España, el único partido que puede presumir de buen resultado, y es precisamente por haberse separado de Sumar, es la Xunta aragonesista, que dobla su resultado de hace 3 años. Ya suma 6 escaños, es el que mejor aprovecha, junto con Vox, la caída del bipartidismo. En cuanto al resto de partidos que han conseguido representación parlamentaria, Aragón Existe baja de 3 a 2 diputados, Izquierda Unida en coalición con Sumar, vamos a decir que salva los muebles, pero bueno, que mantiene el diputado que tenían, y el que desaparece de las Cortes de Aragón es Podemos. Y mira que Irene Montero y Jone Belarra han gritado lo suyo, para apoyar a su candidata, pero quizá por eso han terminado de hundirla. Hasta Albise, que tampoco ha obtenido escaño, les ha triplicado en número de votos. La negativa a pactar con Sumar e Izquierda Unida les ha llevado a la irrelevancia más absoluta en la comunidad aragonesa. A ver ahora si repiten estrategia en las próximas citas electorales o si optan por un prudente silencio funeral. Bueno, estos son los titulares que nos deja la noche electoral aragonesa. Pero ¿qué conclusiones podemos sacar de estos datos? Bueno, pues está claro que el Partido Popular, al igual que ocurrió en Extremadura, ha vuelto a fallar en la gestión de las expectativas. Esa apuesta de adelantar las elecciones para intentar distanciarse de Vox, desprenderse de su capacidad de condicionarlo, ha fracasado. Algunos en Génova seguro que están invocando el famoso dicho de las alforjas, para este viaje no hacían falta. Y otros van a desempolvar el viejo mantra que llevamos ya mucho tiempo oyendo y que flota en la sede de Génova desde la irrupción de Vox. Falta un relato, una estrategia clara para afrontar la relación con los de Santiago Abascal. Pero hay algo peor que la falta de una estrategia, y es cambiar la última hora por miedo. Como hizo el candidato popular en esta campaña, que comenzó bastante bien, con una apuesta muy clara por la reivindicación de la gestión, pero que terminó, digamos, radicalizándose o jugando a disfrazarse de un discurso y unos gestos que no son los suyos. Por ejemplo, invitando a Vito Quiles al acto final en un intento, vamos a decir, desesperado, de conseguir atraer voto joven contrario a Pedro Sánchez. Ese voto, queridos genoveses, no es de vuestro mundo. Igual un día lo es, pero de momento no lo es. Por eso ahora el Partido Popular deberá negociar con Vox, con un Vox vitaminado. Y esas negociaciones no van a ser nada fáciles, sino que se lo pregunten a María Guardiola, que lleva ya semanas intentando formar gobierno y por el momento Extremadura sigue empantanada. Lo primero será empezar la ronda de contactos con el resto de formaciones para intentar sacar adelante la investidura, y eso es lo que va a hacer desde esta misma mañana Jorge Azcón, que a pesar del triunfo reconoció anoche que no es el resultado que esperaba cuando decidió adelantar las elecciones. Es verdad, nos hubiera gustado no haber perdido un diputado por Huesca, no haberlo hecho por Zaragoza, pero con 26 diputados por Zaragoza, Huesca y Teruel, no hay ningún otro partido en esta comunidad autónoma que haya tenido el resultado que ha tenido el Partido Popular. Clave en esa negociación y en la de Extremadura es lograr que Vox entre en los gobiernos autonómicos. Porque es la única manera de comprobar si todas esas propuestas de máximos que les escuchamos a Abascal y a los suyos son capaces o no de cumplirlas cuando pisan la moqueta, cuando se ponen al frente de consejerías, cuando tienen que tomar decisiones, cuando tienen responsabilidad, que es la kriptonita del populismo. Porque predicar es más fácil que dar trigo. Ya se vio la gestión nefasta de los ministros de Podemos en el gobierno de la nación, lo rápido que se hundieron. Se está viendo con la gestión de los ministros de Sumar en el actual Ejecutivo, disolviéndose por completo las siglas socialistas, pero no se ha terminado de ver con Vox, porque esta formación decidió salirse de los gobiernos autonómicos de los que formaba parte en verano del 24. Se marchó a tiempo, antes de que se le pudieran ver las costuras o de mimetizarse con el Partido Popular, de madurar. Bueno, pues ya es momento de que se pongan ante el espejo de los ciudadanos y se les juzgue por sus hechos, no por sus palabras. Pero de momento Abascal sigue en las palabras. Que si el Partido Popular quiere cambiar de políticas, puede contar con nosotros. Pero si el Partido Popular pretende seguir con las mismas políticas que hicieron que tuviésemos que abandonar los gobiernos regionales, tiene al Partido Socialista. Está muy bien presumir de que has doblado escaños, que no paras de subir. Tiene todo el derecho Vox y Santiago Abascal a estar contento. Pero para los aragoneses, para el interés general, lo mejor sería que PP y Vox asumieran cuanto antes el clarísimo mandato que vuelven a dejar las urnas, y es que están condenados a entenderse. Ya no estamos en campaña electoral. Los colegios se han cerrado, ya se supone que acabó la lucha por rascar un escaño. Ahora hay que formar un gobierno operativo para los ciudadanos, para los aragoneses, para los extremeños, pronto para los castellano-leoneses. Toca sentarse, negociar, ceder, pensar en el bien común, esas cosas. Basta de pedir imposibles para luego echar la culpa al de enfrente de que no se quieren poner de acuerdo contigo. Porque nadie va a entender que dentro de unos meses se tuviese que volver a votar en alguno de estos territorios porque estas dos formaciones no han sido capaces de llegar a ningún pacto. Y si miramos al descalabro del PSOE, pues parece claro que tiene culpable, ¿eh?, con nombre y apellidos. Pedro Sánchez Pérez Castejón. Y aquí ya no vale la excusa de Extremadura. Ya no está el procesado Miguel Ángel Gallardo, que en el fondo no era de los suyos, no era sanchista. Se hizo después por el hermano, pero no lo era en origen. Aragón es un caso completamente distinto. Ha sido la primera prueba de la estrategia decidida personalmente por Pedro Sánchez, que consiste en sacrificar a sus ministros en el altar sanchista. Spoiler, no sale bien, ni saldrá bien. Que tomen nota María Jesús Montero, Diana Morán en Valencia, Óscar López en Madrid y Ángel Víctor Torres para las próximas citas electorales. Ya saben lo que les espera. Los aragoneses han castigado el sanchismo y todo lo que huela a sanchismo. Y ese aroma es imposible de limpiar. Ni con una campaña lacrimógena basada en el origen humilde, las fotos familiares, mucha visita a panadería, a bar de pueblo. Eso es lo que hizo Pilar Alegría. Pero eso no hace que los aragoneses olviden de dónde viene. Sus años como ministra, como portavoz del gobierno, su comida con Paco Salazar, su defensa a ultranza de la financiación autonómica pactada con Esquerra, que deja a Aragón como la comunidad peor financiada. Bueno, al menos la candidata socialista reconoció su mal resultado y promete que se va a quedar haciendo oposición. Asumimos el resultado de estas elecciones y nos hacemos cargo del papel que nos corresponde y que desde mañana mismo vamos a liderar la oposición en esta comunidad autónoma. Una oposición que además va a ser una oposición vigilante, una oposición seria y una oposición responsable. Bueno, pues está claro que a Sánchez tampoco le está dando resultado la estrategia del miedo a la derecha y a la ultraderecha, porque solo sirve para inflar a Vox y para subir la facturación electoral del bloque de la derecha. Es que el PP pierde fieles, pero la suma de ambos no para de crecer. En Aragón suman 40 escaños. Y si esa región, como dicen los expertos, es el Ohio español, es decir, que sus resultados suelen predecir lo que sucederá en las generales, pues el bloque de derechas en el plano nacional será inalcanzable para cualquier Frankenstein que quiera montar Sánchez. De momento ha empezado 2026 el presidente haciendo lo que mejor se le da cuando afronta unas elecciones, que es perder. Las ha perdido de todo tipo. Generales, autonómicas, municipales, europeas, lo pierde todo. Pero si crees que esta mañana Ferraz va a haber el más mínimo atisbo de autocrítica del líder, es que no le conoces todavía al personaje. Se inventará una cabeza de turco o intentará vendernos que, bueno, el resultado no es tan malo porque iban a quedarse en 16, o sea que 18 es todo un éxito. O se sacará otro ADM, otro anuncio de distracción masiva, como dice Herrera, para que los últimos fanáticos sigan metiendo la urna, la papeleta del PSOE y se olviden del disgusto. La realidad es muy terca, en cambio, ¿eh? Y esa realidad dice que Sánchez tiene fecha de caducidad. Las expectativas para los comicios de Castilla y León, que son en marzo, y para Andalucía este verano tampoco son halagüeñas. Puede perfectamente firmar 4 derrotas clamorosas de 4. Y la realidad es que el sanchismo está agonizando. Pero su alternativa clara, la suma de PP y Vox, no acaba de nacer. ¿Escuchas a Jorge Bustos? En Herrera en COPE. Y están pasando más cosas y las contamos ya con Pilar Cisneros. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Buenos días a todos. Pues ha sido una madrugada de Super Bowl que hemos vivido aquí en COPE con Paco González y todo el equipo de Tiempo de Juego. ¡God bless America! ¡Sea Chile! ¡Argentina! ¡Uruguay! Bueno, además de que los Seattle Seahawks han barrido a los Patriots, digamos que el titular esta noche es que a Donald Trump no le ha gustado el show de medio tiempo de Bad Bunny. Bueno, a ti sí, seguro. El presidente estadounidense ha dicho que el espectáculo ha sido uno de los peores de la historia y que nadie entiende una sola palabra de lo que dice Bad Bunny. Bueno, en fin, esta es otra cuestión de la que hablaremos. Pero también ha dicho, ojo, que el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven en todo Estados Unidos y en el resto del mundo. Bueno, era lo esperado. Recordemos que el mandatario no asistía al partido porque no le gustaba la elección de Bad Bunny para amenizar el descanso de la Super Bowl. Pero han pasado más cosas en las últimas horas, Pilar. Sí, mira, Jorge, como que María Corina Machado acaba de denunciar que ha sido secuestrado Juan Pablo Guanipa, que recordemos había salido de la cárcel este mismo domingo. De hecho, el opositor y mano derecha de Machado se había grabado un vídeo tras la liberación. Venezuela tiene derecho a ser un país democrático, a ser un país de oportunidades, plural. Y yo estoy de acuerdo con que haya un proceso de reconciliación nacional, pero con la verdad por delante. Machado dice que hombres fuertemente armados, vestidos de civil, se lo han llevado violentamente. Exigimos su liberación inmediata, ha publicado María Corina en sus redes. Te recuerdo que en Venezuela el chavismo sigue sin aprobar la anunciada ley de amnistía. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid mantiene el pulso. Dani Asenjo, buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Triunfo 0-2 ante el Valencia con goles de Carreras y Mbappé. Es la séptima victoria seguida en Liga del Madrid, que vuelve a estar a un punto del líder, el Barça, que ganó el sábado al Mallorca. Bronca final, por cierto, en Mestalla, que sacó pañuelos contra su entrenador Corberán y la directiva. En el Metropolitano, el Betis se tomó ayer la revancha después de caer goleado en Copa contra el Atlético de Madrid. Triunfo 0-1 con gol de Antony. Además, el Athletic ganó 4-2 al Levante, el Getafe 0-2 en Vitoria al Alavés y Sevilla y Girona empataron a 1. La jornada se cierra hoy a las 9 con el Villarreal Español. Y como decís, los Seattle Seahawks son los campeones de la Super Bowl tras ganar 29-13 a los New England Patriots. Destacar la actuación musical al descanso de Bad Bunny, reivindicando a Puerto Rico, a los latinos y sus orígenes, bajo el lema: lo único más poderoso que lo dio es el amor. Jorge Bustos en Herrera en COPE. Estar informado. Pilar García de la Granja en Mediodía COPE. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están los 150.000 millones de euros que ha dado la Unión Europea? Fondo perdido. ¿Y dónde está ese récord histórico de recaudación de impuestos desde hace 4 años? De lunes a viernes desde la 1. Una forma clara de explicar la actualidad. Yo te enviaré un giro para ser un latido. La Archidiócesis de Madrid celebra su primera asamblea presbiteral Convivium. Un encuentro para reflexionar sobre las necesidades y la misión del clero madrileño. Todo el pueblo de Dios, presbíteros y laicos, están convocados a la Eucaristía presidida por el cardenal José Cobo. Desde la Catedral de la Almudena, Santa Misa Asamblea Presbiteral Convivium. El lunes a las 7:30 de la tarde, en 13. Entonces todo era mentira, lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque. No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad. Júramelo, júrame que eres de Retuerta del Buyaque. Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio. Seis y 20, 5:20 en Canarias. Próxima estación, Zaragoza Delicias. Renfe les agradece que hayan elegido sus servicios y confía en poder atenderles de nuevo a bordo. Por favor. Pues confiamos todos en eso, porque arrancamos una semana en la que será complicado escuchar un sonido como este, la clásica megafonía de operadoras como Renfe, y es que este lunes es el primero de los tres días de huelga convocada por los maquinistas del transporte ferroviario. Un parón para reclamar mejoras estructurales y de seguridad después de los accidentes de Adamuz y Lleida. Entre hoy y el miércoles incluidos, los servicios ferroviarios de España estarán prácticamente paralizados. Estamos hablando de cerca de 4.500 trenes, Pilar. Así es, Jorge, después de hasta tres intentos de negociación fallidos por parte del Ministerio de Transporte. Fíjate, solo para la alta velocidad tenemos 350 servicios cancelados. Afecta tanto a Renfe como a Irio y Ouigo. Nos vamos hasta la estación más grande y concurrida de España, la madrileña estación de Atocha, porque allí está nuestra compañera Silvia Martínez. Silvia, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ahora que ya muchos empiezan a movilizarse para ir al trabajo o para ir a estudiar, ¿qué se están encontrando? ¿Cuál es la situación a esta hora? Pues mira, Atocha ha abierto sus puertas hace poco más de una hora y lo ha hecho con este sonido. Megafonía avisa a los viajeros que empiezan a llegar a la estación de que los trenes pues pueden sufrir demoras. Desde Adif nos dicen que están funcionando bajo los servicios mínimos, pero entre los viajeros hay confusión. Algunos llegan sin saber que hay huelga y otros ya venían avisados por un correo de las compañías. Fernando tiene que llegar hoy a Barcelona. Todas las semanas viajo y todas las semanas ya son 40 minutos, una hora más tarde, y tanto para la ida como para la vuelta. Y ahora con esto de la huelga, ni idea, la verdad. ¿Tienes alternativa? No, porque los billetes de avión están a 200 euros el billete y son impensables. En las pantallas vemos como para cercanías algunas vías no prestan servicio y para alta velocidad un par de cancelaciones con destino Barcelona se suman al corte de circulación con Andalucía por el accidente de Adamuz. En la oficina de atención al cliente empiezan a formarse colas casi también como en las cafeterías, porque para algunos la mañana va a ser muy larga. Se prevén días complicados para la movilidad. Para paliar en lo posible las consecuencias de este parón, Adif ha programado una serie de servicios mínimos. Silvia, vamos a repasarlos. Sí, primero, en cercanía será del 65% en hora punta, o sea, de 6 a 9, de 1 y media de la tarde a 4 y de 6 y media a 8 y media de la noche. Para el resto de la jornada será del 50%. Segundo, media distancia, donde se garantiza el funcionamiento del 65% de los trenes. Y tercero, la larga distancia o alta velocidad. En este caso será del 73%. Por cierto, también se han fijado servicios mínimos del 21% para el transporte de mercancías. Pues los trenes seguramente darán hoy que hablar, pero también las elecciones aragonesas. Dicen que Aragón viene a ser como el Ohio español, o sea que su efecto se encaja después en el puzzle electoral nacional, o lo predice, y en ese caso el resultado es agridulce para el PP. Es verdad que gana, pero con menos escaños y dependiendo de Vox para formar gobierno. La incógnita son los escenarios que se abren ahora. Enrique Pérez. Así es, amarga victoria la conseguida por un PP que ha visto reducida su presencia en las Cortes, mientras que quien antes era su socio ha duplicado su fuerza en el Parlamento aragonés. ¿Y ahora qué? Bueno, pues ahora toca sentarse a negociar con ese antiguo socio mucho más crecido, que ha pasado de 7 a 14 escaños, mientras tú has perdido dos diputados, uno por Huesca y otro por Zaragoza. Muchos se preguntan ahora si ha merecido la pena este adelanto electoral para que Jorge Azcón se quede peor de lo que estaba. Hemos ganado. Vamos a gobernar. Desde mañana nos ponemos a trabajar. Desde mañana vamos a trabajar hablando con todas las formaciones políticas para ahormar una nueva mayoría política. Vox sabe que ahora tiene la sartén por el mango y que puede pedirle al PP todo lo que quiera con tal de gobernar. Con casi el 20% de los votos no van a desaprovechar la ocasión. Sí, porque los de Abascal pues les han arrebatado una veintena de municipios y han crecido en las capitales de provincia. Laura Hernández. Euforia es lo que más ha definido lo vivido en la noche electoral en el cuartel general de Vox, porque ha duplicado. De 7 escaños ha pasado a 14. Era la mejor de las expectativas para ellos. Con gritos de presidente, presidente, recibían a Alejandro Nolasco, un Nolasco que se daba un baño de masas. Le costó al candidato llegar hasta el escenario que habían preparado. Nolasco ha dicho que también en Aragón se quiere

estar informado. Son las 6:30, las 5:30 en Canarias y la mañana ya viene cargada. Jorge Bustos, buenos días. Buenos días, Carlos. Pues el titular es muy claro. La derecha arrasa en Aragón. PP y Vox obtienen 40 diputados en la Cámara por los 27 de la izquierda, que se desploma de la mano del PSOE. La mayoría está en 34 escaños. Y ahora la pregunta es, ¿serán capaces de limar asperezas los de Feijóo y los de Abascal? Ese pacto es ahora la gran incógnita, viendo lo que está pasando en Extremadura. ¿Seguirá el pacto aragonés la vía valenciana del acuerdo rápido o la del bloqueo extremeño? El gran triunfador de la noche, Vox, duplica sus asientos en la Cámara aragonesa. A pesar de los audios, a pesar de las diferencias entre Bambú, la sede nacional, y sus líderes o sus cuadros territoriales, a pesar de la inexperiencia de gobierno, o precisamente gracias a ella, nada frena a los de Abascal. Vox ahora mismo es un tsunami imparable. Ha duplicado resultados en escaños y ha aumentado un 50% su facturación electoral. Tercera clave, el gatillazo del Partido Popular, como ya ocurrió en Extremadura. El objetivo era no depender tanto de Vox. Bueno, pues ahora los populares van a depender más que nunca de Vox. Y la pregunta que se hace todo el mundo ahora es, ¿para qué se avanzaron las elecciones entonces? ¿Ha servido para algo? Es verdad que no había presupuesto, sí que según el discurso y la coherencia del partido, sin presupuestos, como hace Sánchez, no se puede gobernar. Hombre, para una cosa sí ha servido el adelanto electoral. Uno de los objetivos de Azcón sí se ha cumplido, que era infligir una severa humillación al PSOE. Pero esa era solo una parte del plan. El resultado obtenido le da un enorme crecimiento a Vox, que dobla su representación y que por tanto está en disposición de exigir condiciones más duras al PP para dar no ya su apoyo a unas cuentas, sino para entrar en una coalición. Y una clave más, y quizá la más importante. Va a continuar el viacrucis electoral del Partido Socialista por las comunidades autónomas de nuestro país. El gran perdedor de estas elecciones es, una vez más, Pedro Sánchez. El viernes se burlaba de Feijóo y hoy se despierta con el segundo batacazo de su formación en 2 meses. Y los que faltan, porque esta derrota lleva su firma. Él eligió a su ministra y a su portavoz gubernamental para concurrir a las urnas. Él envió a su ejército de asesores para intentar reescribir esa crónica de un derrumbe anunciado. Es una debacle personalísima de Sánchez y de su estrategia de ministros candidatos para controlar los territorios. Así que se vaya preparando en Andalucía María Jesús Montero. La concatenación de derrotas pone de manifiesto el descenso drástico del apoyo a este gobierno de coalición en todo el país. A Extremadura le ha seguido Aragón, a esta le seguirá el 15 de marzo Castilla y León, después vendrá Andalucía. Ese es el calendario, el viacrucis que le preparó Feijóo a Sánchez, un rosario ya consabido de derrotas electorales que desembocarán finalmente en unas elecciones generales que los populares aspiran a ganar. Pero la pregunta ahora es, ¿por cuánto? La última publicación de Feijóo en X decía: el PSOE vuelve a sufrir una derrota e igual a su peor resultado. ¿Cuántas debacles más necesita Sánchez para entender que ya basta? Pues todas las del mundo, don Alberto. Hasta el 27, hasta el último segundo del último minuto. Fue el propio Azcón, de hecho, nada más salir, el que ya apuntaba a la Moncloa. Hoy, desde Aragón, decimos alto y claro: tic-tac, tic-tac. El sanchismo se acaba. El sanchismo se acaba. Pues es verdad que Aragón, según los expertos, tiene una composición sociológica que le permite predecir el resultado en generales. Es un parlamento muy fragmentado, como el Congreso de los Diputados, y normalmente reflejado lo que acaba pasando a nivel nacional. Un PP ganador que gobernará con un Vox al alza. Esto es lo que permite avizorar el resultado aragonés. El pacto final que descabalgará a Sánchez, que es la gran aspiración de la derecha española. Lo que pasa en Aragón pasará en la nación. Pero hoy nos levantamos, además de con la resaca electoral, con una huelga de maquinistas que paraliza parte del sistema ferroviario y que lo hará durante 3 días. Son unas protestas que afectarán a 5 millones de pasajeros desde hoy y hasta el miércoles incluido, mientras PP, Vox, Esquerra y Junts exigen la dimisión del ministro Puente. Sí, Esquerra también. La afectación por los paros va a ser masiva, a pesar de los elevados servicios mínimos aprobados por el Ministerio de Transportes, que ascienden al 73% en trayectos de alta velocidad y el 65% en los de media distancia. Más de 300 trenes, 330, se verán afectados por la huelga. Y esa cifra dejaría en suspenso los trayectos de más de 105.000 viajeros entre el lunes y el miércoles. Desde Renfe se ha habilitado la anulación o el cambio de billetes sin coste por todos los canales de venta para quienes no deseen viajar estas jornadas o porque sus trenes resulten afectados por los paros. Y la misma medida han tomado Irio y Uigo. No olvidemos la causa de esta huelga. Es la falta de seguridad que condujo a los trágicos accidentes de Adamuz y de Lleida. 47 muertos en total. Los sindicatos más representativos reclaman, después del fallecimiento de 2 compañeros maquinistas en esos accidentes, más inversión en seguridad y mejor mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias. Pero no son solo los trenes. Es el sanchismo el que ha descarrilado en las urnas este domingo. Y todo apunta a que seguirá haciéndolo hasta el descarrilamiento definitivo de 2027. ¿Escuchas a Jorge Bustos? En Herrera en COPE. Y están pasando más cosas que te cuento ya con la ayuda de Pilar Cisneros. Y hablamos de Cuba, que está al límite y puede quedarse incomunicada por vía aérea en menos de un día. El gobierno cubano ha advertido esta madrugada a las aerolíneas internacionales que operan en la isla que en 24 horas el país se queda sin combustible para los aviones. Entre las aerolíneas más afectadas se encuentran Iberia y Air Europa. Cuba está al borde del colapso y su gobierno ha decretado un paquetazo socioeconómico para enfrentar el bloqueo estadounidense contra el castrismo. Cuba ha perdido, tras la caída de Nicolás Maduro, los envíos, que eran casi gratuitos, de petróleo desde Venezuela, que durante un cuarto siglo mantuvo a flote el fracasado sistema económico cubano. Y los archivos de Epstein amenazan con llevarse por delante al primer ministro británico Keir Starmer. Ya ha dimitido su jefe de gabinete, Morgan McSweeney. Concretamente dimite porque fue quien aconsejó el nombramiento de Peter Mandelson como embajador en Washington. Recuerdo que Mandelson aparece en los papeles de Epstein, al que llama en varias ocasiones mejor amigo. Y ahora la indignación por las relaciones del ex embajador británico en Estados Unidos con el multimillonario pederasta podría derrocar incluso al primer ministro. Pues es un escándalo de primer orden que está sacudiendo al Partido Laborista, que ya vive uno de los momentos más impopulares de su historia. Jorge Bustos en Herrera en COPE. Estar informado. Momento ya para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? ¿Qué tal, George? Buenas madrugadas. Pilar, la semana pasada hablábamos del informe de la IREF que apunta a un incremento de la temporalidad del 60% en 7 años. ¿Resulta que a más seguridad en el trabajo, más absentismo laboral? Tal cual, fíjate, el cambio de un contrato temporal, que es por definición más inseguro, a uno indefinido, que es por definición más seguro, eleva un 62% los días de baja. ¿Cómo te quedas? O sea, que lo que está pasando es que a la gente asentista le hacen un contrato laboral, o sea, un contrato indefinido, y se pone enferma. Bueno, según la IREF, la mayor estabilidad incrementa la probabilidad de iniciar un proceso de incapacidad temporal. Es más, según este informe, además se calcula que el paso a una situación más estable después de la reforma laboral de Yolanda Díaz también se incrementa en un 30% la probabilidad de iniciar una baja al mes. De hecho, los resultados del informe creo que dicen que es más probable iniciar la baja si el empleado ya tuvo una incapacidad el año anterior, ¿no? Y además, por este orden, si trabaja en una empresa grande, Jorge, si se encuentra en un nivel salarial medio, si tiene un contrato indefinido, si no es autónomo, si es mujer y si tiene menos de 40 años y trabaja en el sector público. ¿Y la IREF sugiere algo que habría que hacer? Bueno, pues mira, incrementar la supervisión y el seguimiento de las bajas temporales, modificar la ley, los convenios, mejorar el ciclo económico y reforzar la atención primaria para reducir las listas de espera. Te recuerdo que los primeros 15 días de baja temporal los paga la empresa, a partir del día 15 la Seguridad Social, y que el coste de las bajas laborales supone ya el segundo gasto por detrás de las pensiones. 1,2 millones de personas no se presentan a trabajar cada día en su trabajo. Interesante y preocupante este asunto que ha puesto la IREF encima de la mesa. Te mando un abrazo y luego a las 7:30 lo comentamos, Pilar, en el café. Hasta ahora. Tiempo ya de conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Pues es momento para repasar lo que importa este lunes de febrero, 9 de febrero, que empieza, claro, por analizar el resultado del 8F. Pues sí, importa porque se cumplió el batacazo socialista, tal y como se esperaba. Se cumplió el subidón de Vox, tal y como se esperaba, pero la sorpresa de la noche fue el retroceso del PP. Dos escaños menos, de 28 a 26. Fíjate que El Mundo y El País coinciden con el mismo enfoque, amarga victoria. La foto que ilustra la portada del Mundo muestra a un Jorge Azcón mirando hacia abajo con un gesto extraño. Parece como arrepentido de haber hecho algo malo. Azcón gana, pero sale perdiendo, dice este medio. Conviene recordar hoy, Jorge, el motivo por el que adelantó las elecciones en Aragón. Si no somos capaces de tener una mayoría parlamentaria que apruebe unos buenos presupuestos para la comunidad autónoma, creo que en democracia lo que corresponde es escuchar. Quería dejar de depender de Vox y ahora tendrá que negociar con los de Abascal, que tienen el doble de escaños. Pasan de 7 a 14. Gana Vox otra vez, dice El País en su editorial, recordando, claro, lo que pasó en Extremadura. Gana Azcón, vence Abascal, titula El Confidencial con ese matiz. Lola García en La Vanguardia no resiste la tentación de comparar a Aragón con Ohio. Confirma que España bascula hacia la derecha, pero opina que el PP ha tocado techo. ABC invita al PP a reflexionar de cara a su estrategia para las elecciones en Castilla y León dentro de un mes. Y La Razón destaca esta frase de un presidente autonómico al que no identifica, pero dice así: copiar a Vox no es la solución. Y los titulares Reque también se centran en la rotunda derrota de los socialistas, ¿no? Y la mayoría de ellos no señalan a Pilar Alegría, sino al entrenador que la puso en el campo, a Pedro Sánchez. Y me vais a permitir que le dé las gracias de corazón, por supuesto, a toda la candidatura, pero a la pedazo candidata que tenemos, que va a ser la mejor presidenta de Aragón, Pilar Alegría, a partir del 8 de febrero. Candidata, el editorial de ABC dice así: Aragón derrota a Sánchez. Coincide La Razón, que dice así: Sánchez cosecha una nueva derrota. Más original me parece el titular del Mundo: Aragón deja en la UCI el plan de Sánchez. Se refiere a esa idea de mandar a sus ministros a batirse en duelo en los territorios. El gobierno sale tocado, zanja El País. Y tanto. Otra de las conclusiones, Reque, es el cambio de ciclo que se vive después. España, ¿no? Sí, el PSOE igualó ayer su peor resultado histórico, el que cosechó Lambán en 2015. La explicación: hace 11 años, Jorge era un Podemos en auge, sacó 14 diputados y se convirtió en tercera fuerza. Su candidato era entonces Pablo Echenique, fíjate cómo pasa el tiempo. Así sonaba Aragón y así sonaba España hace una década. Quiero agradecer de corazón a los 130.000 aragoneses y aragonesas que han depositado su confianza en Podemos. Hemos cambiado, ¿eh? Sí, qué de cosas han pasado. 10 años después, Podemos desapareció ayer del Parlamento. De aquellos 130.000 votos que celebraba Echenique, pasaron anoche a 6.000. Le triplicó el partido de Albise, que tampoco logró escaño. El editorial de ABC advierte de que existe una mayoría para el cambio político. Ayer, quien sacó 14 escaños y se convirtió en tercera fuerza fue Vox. La respuesta de los aragoneses ha sido muy clara: quieren más Vox, quieren más del doble de Vox. Por cierto, ayer nuestros vecinos en Portugal eligieron como presidente al socialista Seguro. Barrió al candidato de extrema derecha. El País dice así: un moderado para tiempos de crispación. Y a la izquierda del PSOE, y por separado con Sumar, le brindó a la Chunta otra de las victorias de la noche. Sí, los herederos de la Bordeta cosecharon 6 escaños, el doble de lo que tenían. La izquierda pagó caro concurrir dividida. Sumar, de la mano de Izquierda Unida, logró apenas salvar un diputado. Y me gusta como titula El Mundo, dice: Díaz sobrevive en el entierro de Belarra. Hoy sonríe doña Yolanda, sí. Fuera ya de las elecciones, es noticia también que Óscar Puente no logra evitar la huelga de maquinistas, que afectará a 5 millones de pasajeros desde este lunes, dice El Español. PP, Vox, Esquerra y Junts exigen ya la dimisión de Puente. Cuéntame algo para terminar, Reque. Pues la Super Bowl. Ganaron los Seattle a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Pero la noticia ha estado en el show del descanso, a cargo del puertorriqueño Bad Bunny, todo muy latino en español. Bueno, hace unos días criticó con dureza a Trump por su política migratoria, y hace unos minutos el presidente estadounidense se ha despachado a gusto contra su actuación. Ha dicho así: una de las peores de la historia, una afrenta a la grandeza de Estados Unidos. Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños. Verás cuando se entere Pilar Cisneros. Entonces, que los gustos de Trump pasan por la ideología, no por la música, más allá de que le guste o no el reggaetón. Pues seguro que si Bad Bunny se hubiera declarado trumpista, le habría encantado hasta las letras también. Hasta las 7:30 al café, Reque. Un abrazo. ¿Quieres contarnos algo? Escríbenos. Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314. Tenemos la moto que buscas. Deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la... Tiri, tiri, tiri. Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos. Vamos, clarísimo. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cuenta, cuenta, ¿qué tal la cita? Un flechazo. Es que lo tiene todo. ¿No estarás enamorado? Enamorado no. ¡Hibridizado! Wow. Este mes volverás a enamorarte los 10 hibridías Nissan. Del 6 al 16 de febrero tienes la mejor tecnología híbrida de Nissan desde 130 euros al mes. Enamórate tú también en tu concesionario y en Nissan.es. Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero. Este San Valentín hay decisiones que se sienten hoy y se agradecen toda la vida. Por eso en Preventiva, si contratas ahora uno de nuestros seguros, te llevas un regalo que brilla para siempre. Un diamante. Aprovechalo ahora. Llama al 920 3010, acércate a una de nuestras oficinas o entra en preventiva.com. Preventiva Seguros. 80 años siendo expertos en vivir. Paco, ya que estás en el Corte Inglés, pásate por la charcutería, que no hay jamón. Como siempre, de bellota, que te corten unas lonchas. Y de paso, tráete unas cuñitas de queso, algo de lomo y chorizo, que los niños vienen de entrenar y, ya sabes, se comen hasta el balón. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y hasta el 11 de febrero, hasta 25 euros de regalo en tus compras de charcutería. Alberto Herrera, buenos días. Como le sigamos dando esta caña a Bad Bunny, se nos complica la entrevista cuando venga a España, ¿eh? Se nos complica bastante, sí. Oye, la semana pasada quedó bastante claro en el programa que la inteligencia artificial es capaz de replicar tu voz y confundir a alguien que te conoce. Bueno, tú y yo habíamos hablado ya a veces de que las imágenes y vídeos que clonan a alguien con la inteligencia artificial todavía tenían que mejorar. Bueno, la velocidad a la que avanza esto, Jorge, a veces da un poco de miedo. Pero es que han salido un par de aplicaciones gratuitas nuevas que lo ponen todavía más complejo. Escucha. Primera vez que le he tirado la caña a alguien en esta red social. Primera vez. Pues es inteligencia artificial. Una única vez. Manu Rivas es influencer y estará en los 20 y pico. La inteligencia artificial puede clonar a una persona y ponerla haciendo cualquier cosa que quieras o generar un rostro desde cero. Y cada vez hay más perfiles indistinguibles de la realidad que son generados completamente por inteligencia artificial, sobre todo de mujeres jóvenes. Este es un fenómeno interesante. Se hacen pasar por personas reales para interacciones con ellas. Y le pasó a Manu, que se creyó que era real. Y claro, si se lo traga uno de 20, Jorge, ¿nosotros qué hacemos? ¿Eh? ¿Y luego quién está detrás de esa IA? ¿Un camionero de Teruel, por ejemplo? Sí, lo vamos a ver a las 11, pero muchas veces hay directamente bots y con una finalidad muy concreta. Yo salí este fin de semana a la calle para poner a prueba gente con dos fotografías con esta aplicación gratuita de la que te hablaba. Una de ellas, una de las fotos es de una persona real y otra está generada con inteligencia artificial. Mira. No sé. Yo me pensaba que era esa. No sé. Está complicado. Es que es muy difícil. Eso es que no sé. Es que son, o sea, son literales. Creo que, ay, no sé cuál. Las 11 te cuento con más detalle, tío, pero la gente ya no las distingue. Es muy fuerte y yo me pregunto, claro, ¿cómo cambia una sociedad? O mejor, ¿cómo es una sociedad que no distingue a simple vista lo que es realidad de lo que no lo es? ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo consume información? ¿Cómo hace política? Eso de si ya no lo veo o no lo creo no sirve, ¿sabes? Es cosa del pasado. Pero lo peor va a ser, Alberto, no que no sepan distinguir la realidad de la ficción, sino que acaben saliendo con una ficción sabiendo que es ficción. O sea, que les dé igual enamorarse de un robot. Y ya hay casos. Pero bueno, a las 11 nos preguntamos también si existen ya aplicaciones que te permitan meter un vídeo o una foto en tu móvil y que te diga si son reales o no. A las 11, filosofía y tecnología. Me gusta ese par. Abrazo, Alberto. Chao. Si lo pensamos bien, en realidad, las elecciones en Aragón no han dejado muchas sorpresas. Solo había que mirar las encuestas. Otra debacle del PSOE y otra victoria agridulce de un PP que baja dos diputados en este caso y que ahora se va a encontrar con un Vox agrandado para negociar. Está claro que la estrategia de Pedro Sánchez de hinchar a Vox para fastidiar al PP se le ha ido de las manos. Precisamente esa expresión, hinchar a Vox, es la que ha elegido nuestro traficante de palabras de los lunes, Ramón González Ferri. Ramón, buenos días. Buenos días. En los años 80, el presidente socialista francés, François Mitterrand, tuvo la genial idea. Se hacía todo lo posible por hinchar al Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen, el centro-derecha tradicional perdería votos. La derecha se dividiría y los socialistas serían una máquina de ganar elecciones. 40 años después, Pedro Sánchez está imitando esa estrategia, hinchar a Vox e incitar su crecimiento para perjudicar al PP. Cree que durante el año que falta para las elecciones nacionales se verá que los gobiernos autonómicos del PP con Vox son radicales o caóticos o que ni siquiera llegan a formarse por la estrategia de Abascal. Eso, espera, movilizará a la izquierda. Mitterrand logró gobernar 14 años, pero hoy en día el Partido Socialista francés es residual y el próximo presidente de Francia seguramente será del heredero del Frente Nacional. En España, Sánchez resiste, pero los socialistas son una máquina de perder elecciones y Vox no tiene techo. A la izquierda le encanta esta estrategia, le hace sentirse la guardiana de la democracia, pero es letal para ella a largo plazo. Bueno, y visto lo de ayer en Aragón, a corto plazo también. Mientras uno está vivo, uno debe amar lo más que pueda. Pues como ya ha hablado Donald Trump y como me habéis citado, me han citado, ¿no?, ya varias veces desde las 6 de la mañana en este programa, ahora me toca hablar a mí sobre el show del medio tiempo de Bad Bunny. Otra vez. Bueno, pero lo que quería, Carlos, lo que quería. Claro, pero a ver, era lo esperado por otro lado, ¿no? ¿Cuándo voy a hablar sino de Bad Bunny? Ya prometo durante una temporada, hasta que vuelva a España a los conciertos, no hablar más. Bueno, ya sabemos lo que ha dicho Donald Trump. La verdad es que, en fin, se ha quedado a gusto. Un espectáculo lamentable, es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia. No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos. No representa nuestros estándares de éxito, de creatividad ni de excelencia. Casi nada. Parece que no es partidario, Donald, ¿no? O sea, se diría que no... No, pero mira, os leo otras cosas que sí que hay en Twitter. Por ejemplo, ante 300 millones de espectadores ha defendido el idioma, la identidad y el orgullo hispano en el mayor escenario del planeta en pleno clima político hostil en Estados Unidos hacia la inmigración. De Puerto Rico representada en cada mínimo detalle. Hemos visto al típico niño dormido encima de las sillas en nuestras fiestas, los hombres jugando dominó en las afueras de las casas, la mujer haciendo la manicura y trabajando duro, en fin, esas cosas. Bueno, que ha sido un espectáculo grandioso. Y luego no se ha arrugado en ningún momento, porque ha habido un momento muy especial que ha sido este. Quieren quitarme el río y también la playa. Quieren el barrio mío y que abuelita se vaya. No, no, suelte la bandera ni olvide el Lelolai. Que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái. Bueno, el que canta no es Bad Bunny, claro. No, canta mejor, de hecho. Me canta bastante mejor. Es Ricky Martin. Es uno de los artistas invitados cantando este tema, que es brutal, que es precisamente lo que le pasó a Hawái. Aquí Bad Bunny habla claramente de ese desplazamiento de la gente de Puerto Rico, de los nativos, pues como le pasó a Hawái, ¿no? Por el desarrollo turístico bestial y bueno, pues porque los Estados Unidos entran a saco, ¿no?, en las mejores playas de la isla. Vamos, que no se cortó ni un pelo. También es verdad que luego tuvo un final apoteósico en que citó a todos los países de todo el continente americano, hablando de igualdad, hablando de solidaridad. Por cierto, hablando de artistas invitados, aparte de Ricky Martin,